Aniversario 31 de enero presenta Héroes Villanes, la revuelta de las niñas, el programa radial de niñez y educación de Villa Portales. Hola, hola, amigas y amigos. Damos la bienvenida a este nuevo programa de Héroes Villanes, la revuelta de las niñas. Estamos aquí reunidas con Gitanos. Hola, Gitanos. Hola, ¿cómo están? Qué alegría reencontrarnos. También estamos con Diablada. Hola, hola, aquí Diablada presente, representando Yeah. Eso. Llego con todo de al lado, parece. Sí, vengo motivado. ¿Y quién les habla? Chinos. Y les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Hoy es 16 de julio y es un día muy especial, es un día feriado en el territorio llamado Chile. ¿Por qué es feriado? Se celebra la celebración de la Virgen. ¿De qué Virgen? La Virgen del Carmen. De Nuestra Señora del Carmen Virgen. De la Tirana. La patrona de Chile. La patrona de Chile, la chinita. La patrona de Chile. Eso. Sí. Así es. Y sí, pues para que sepamos por qué es feriado, así qué es. Se celebra, qué es tan importante. Las Cármenes, se celebran las Cármenes. Hartas familias celebran a sus Cármenes. Hoy día vamos a estudiar harto igual. ¿Qué vamos a hacer hoy día, Gitanos? ¿Qué vamos a escuchar a algo? Vamos, mira, primero nos vamos a ir con un temita para irnos adentrando, nos vamos a trasladar hacia el norte y después les vamos a contar de qué se trata todo esto. ¡Qué rico! Ojalá nos vaya bien, po. ¿Algo más que decir, chinos? ¿Algo que aplicar? ¿Algo más que agregar, chinos? Estamos muy contentos aquí preparándonos para esta fiesta, una de las fiestas más grandes de este territorio. Y para que aprendamos un poquito sobre qué es esto de lo que estamos hablando, porque hay una fecha, un feriado, en el que todo Chile se detiene, o se debería detener, pero ¿dónde se vive esto principalmente? En el norte de Chile, en el pueblo de La Tirana, al interior de Iquique. Entonces vamos con esta canción. Así es, la siguiente canción que vamos a escuchar se llama Campos Naturales, que es muy importante porque es una melodía, una composición tradicional, no se sabe quién la creó, siempre ha existido, por decirlo de una manera, y que es parte obligada del repertorio de la gran mayoría de todos los grupos musicales que se presentan durante esta fiesta de La Tirana. Así que conozcámosla, esta es una versión antigua de los años 60, pero que hoy en día existen muchas versiones, así que disfrútenla. Campos Naturales. Estás escuchando Héroes Villanes, la revuelta de las niñas, en Radio 31 de enero. 31 de enero. 31 de enero. Estamos de vuelta, entonces, amigos y amigas, hoy es 16 de julio y vamos a escuchar una leyenda que se remonta hace muchos años y que nos da origen, entre otras, a esta fiesta tan grande que se celebra en el norte de Chile y que nos da paso a este feriado de 16 de julio. Gitanos nos va a contar la leyenda de la Tirana. Bueno, tiene este nombre que uno dice, ¿qué tiene que ver con una fiesta religiosa? Un nombre como la Tirana, ¿cierto? Bueno, la Tirana, como ya le adelantaba Chinos, es un pueblo del altiplano que queda de Iquique hacia arriba, yéndose a la montaña. Y ese pueblo recibe ese nombre por una leyenda. Leyenda y no leyenda, porque está obviamente asociada también a la historia de este territorio. Y dice así: en la expedición de Diego de Almagro, Diego de Almagro es uno de los famosos, comillas, conquistadores, ¿cierto?, que nos enseñan en el colegio, que era de la invasión española, ¿cierto? Y él, en su tropa, como ellos venían de lo que hoy conocemos como Perú, ¿cierto? Y cruzaron hacia acá. En la tropa que traía incas, ¿ya? Y venían una familia muy importante inca, donde estaba un sacerdote inca que se llama Guillac Uma, y él venía con su hija, Ñusta Guillac, ¿ya? Manténgala en la retina. Y cuando venían de vuelta de la expedición, cruzando el desierto de Atacama, este sacerdote decide escaparse de los españoles para ir al rescate de otros incas que estaban en el Cusco. Entonces se escaparon de los españoles y siguieron avanzando hacia el norte. Pero la Ñusta no estaba de acuerdo con ir al Cusco, así que también se escapa ella de su padre y se queda cerca de Pica, ya que también es un pueblo que está de Iquique hacia arriba. Y cuando ella se escapa, no se escapa sola, se escapa con varios y varias incas más. Y ahí ellos se quedan a vivir en la Pampa del Tamarugal. Los tamarugales son unos árboles y se le llama Pampa del Tamarugal a una especie de oasis que generan estos bosques de tamarugos cuando uno va en el altiplano, ¿cierto? De Iquique hacia arriba, lo repito nuevamente. Y se quedan ahí, y ahí ellos se dedicaban a justiciar a estos invasores españoles, ¿ya? Hasta que un día llegan un portugués al que toman prisionero, y la Ñusta se enamora. Y ahí decide bautizarse al cristianismo, lo que los incas lo consideran una gran traición, y son ajusticiadas ella, la Ñusta, con su enamorado, el señor portugués Vasco de Almeida. Y ahí dicen que el último deseo de la Ñusta fue que los enterraran juntos y con una cruz cristiana. Esta cruz cristiana, después, años después, se supone que llega un cura católico, ve esta cruz y decide fundar ahí la iglesia que hoy conocemos como Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. He ahí el origen del nombre del pueblo y del nombre de la iglesia. Eso es lo que da origen a esta celebración, entonces, esa leyenda. Claro. Es curioso cómo al nombre. Es curioso cómo de un hecho tan puntual pueda generarse algo tan grande que viaje a través de los siglos, porque esta historia, ¿hace cuánto fue? esto es a los principios de la invasión española. Uf, hacia, 500 acá en, años. En este territorio. 450 años por ahí. Y la fiesta. La fiesta se empieza a celebrar mucho después, pero también es súper antigua. Es de antes de la Guerra del Pacífico, imagínate. Uf. Combate naval de Iquique, el abordaje muchacho y todas esas cosas. Más de 150 años entonces. Antes de eso existe la fiesta, sí. Rígido. Fuerte igual, importante. Oye, tenemos un testimonio de alguien que vive muy de cerca esta celebración. ¿Lo quieren escuchar? Ya. Ya, vos. Invitades especiales. Sí. Hola, me llamo Cecilia. Te mando un saludo y quería contarte sobre la fiesta de la Tirana. Seguramente la has oído nombrar, a lo mejor en el colegio o en la tele. Por esta fecha, en un año normal, sin coronavirus, estaríamos ya celebrando la fiesta de la Tirana. Se celebra desde el 10 de julio, todos los años, hasta más o menos el 20 de julio. Sin embargo, tiene un día, el más importante de todos, que es el día 16 de julio. Por eso, en Chile, en todo Chile, es feriado ese día. Es feriado porque se celebra el Día de la Virgen del Carmen. Y en honor a ella se celebra esta fiesta, la fiesta de la Tirana. Es una virgen, sí, como las que hay aquí en las iglesias y todo eso, pero allá la gente no le reza a la virgen igual que acá, sino que le rezan bailando. Hay muchos bailarines religiosos y es una fiesta enorme. Va mucha, mucha gente y es una fiesta llena de colores, llena de música. Cuando tú llegas y te bajas como de la micro o del auto en el que vas, como que el pecho te retumba porque hay tambores enormes sonando todo el rato y como que se cuelan en tu cuerpo y tú los puedes sentir. Y todo el rato están sonando, día y noche están sonando los tambores. Yo te quiero contar que voy hace muchos años y me quedo allá en un camping, me quedo en carpa. Hay mucha gente que se queda así, incluso la gente que va a bailar, los mismos bailarines religiosos, se quedan en carpa algunas veces. Y en la noche hace mucho frío, así que hay que andar con parka muy abrigado, y en el día hace muchísimo calor. Esto queda en Iquique, en el norte de Chile, entonces allá casi nunca llueve, casi siempre hace calor en el día, y en la noche, como es desierto, suele hacer mucho frío. Quería contarte que es una fiesta grande, entonces hay mucho color, hay mucha música, hay mucha comida, es muy entretenido. Y todas las cosas que ocurren ahí significan algo. Los bailarines, por supuesto, bailan afuera, adentro de la iglesia, donde tú vas a ver en cada lugar un grupo de gente bailando. Hay varios tipos de bailes, como 200 más o menos, 200 grupos y como 40 tipos de bailes. Y te quiero contar de uno en específico que a mí me gusta mucho y del cual participo. Este baile se llama el baile de cuyacas. Cuyacas significa hermana en la lengua aymara. Y es un baile de puras mujeres, son solamente mujeres que le bailan a la Virgen del Carmen y también le cantan. Bailan con una guaraca en sus manos, una guaraca es como una especie de cordel que en la punta tiene unos pompones de colores. Y eso lo toman de herencia de las pastoras que arriaban o criaban camélidos, llamas, por ejemplo, vicuñas, alpacas, y los criaban en el altiplano, entonces estas señoras se inspiraron o toman la herencia de esas llameras antiguas e inventan este baile de cuyacas, de puras mujeres que son pastoras. Entonces, otra cosa entretenida que tienen es que esos pompones, ellas los entrecruzan y al entrecruzarlos, son de lana esos pompones, y al momento de cruzarlos forman figuras. Bailan, cruzan los pompones y en ese cruce forman unas figuras, por ejemplo, figuras de sol, figuras de estrellas, generalmente figuras cósmicas, son figuras como del firmamento. Y además hacen algo que a lo mejor tú conoces. En los colegios suele hacerse un tipo de baile que le llaman la vara. ¿Te suena? Ese baile consiste en poner una vara, un palo, un mástil súper largo, como de 5 metros, y de ese palo cuelgan un montón de cintas. Cada una de las bailarinas, es decir, cada una de las cuyacas, va a tomar una cinta de color y va a pasar una por debajo y otra por arriba y se van a ir entrecruzando. Ese baile se llama la vara y lo hacen solamente estas cuyacas. En el mundo hay varias personas o varios grupos de baile que hacen este tipo de baile, pero acá en Chile solamente las cuyacas. Y lo hacen solamente un día al año, el 16 de julio, el día de la fiesta grande, a las 12 del día. Solo ahí, no hay ningún otro momento del año en el que ellas se junten para hacer esto. Entonces es súper importante y es muy único. Este año, como estamos en pandemia y con coronavirus, no va a haber eso. Ellas no se van a juntar, no lo van a hacer, entonces va a ser un año en que ese el baile de la vara no va a existir. Las cuyacas son entretenidas y una forma que tienes de para darte cuenta que son cuyacas y no son otra cosa es que mires sus prendedores. Tienen en el pecho dos prendedores, pero no son prendedores comunes, son cucharas. Cucharas como las que usamos para comer. Te vas a dar cuenta, si las cucharas están para arriba, es decir, con la cosita redonda, para arriba, eso significa que la cuyaca es soltera. Al revés, si las cucharas están hacia abajo, significa que la cuyaca es casada. Si vas a la tirana o googleas por internet cuyacas, vas a darte cuenta de esto y lo puedes observar. Además tienen cosas entretenidas en su indumentaria, tienen un cinturón lleno de monedas, lleno de brillos, lleno de objetos. Así es que si es que te toca ir a la tirana, que ojalá puedas ir alguna vez en tu vida, o varias veces, como yo que he ido muchas veces, puedas fijarte en los detalles que tienen los trajes. Existen las cuyacas, existen las diabladas que a lo mejor tú conoces acá, pero como te digo, existen muchos bailes y cada uno de ellos significa una cosa distinta, expresa una cosa distinta. ¿Qué sientes tú cuando bailas? Yo me siento como liberada. Eso mismo sienten, en realidad sienten muchas otras cosas más, pero muy intenso todo esto que pasa y es una fiesta súper bonita, llena de música, llena de colores, llena de alegría y también de mucha emoción. Te invito a que busques en internet, que googlees si es que quieres conocer más de estos bailes o de la fiesta de la tirana. Busca por internet porque es muy bonita, es una fiesta chilena que te pertenece y que hay que cuidarla, hay que saber sobre ella y eventualmente si puedes ir con tus papás o cuando seas más grande quieres viajar y ir, yo te recomiendo que lo hagas porque es muy bonita. Te dejo un abrazo y a los amigos de la radio un beso. Que estén muy bien. Qué linda este mensaje de nuestra amiga Ceci, donde nos contó con mucho detalle, ¿cierto?, su experiencia de muchos años bailando como cuyaca en la fiesta de la tirana. Estamos muy contentas y contentos de haber recibido este mensaje y a mí me llama mucho la atención todos estos detalles que nos contó y sobre todo que ella nos contó de un baile, cuyacas, ¿cierto? Uh-huh. Y nos cuenta que hay más de 40 bailes. Son muchísimos. Un montón. ¿Cuántos conocemos nosotros? Siempre en el colegio es como, sí, la tirana, el baile de la tirana. Cuando en realidad son un montón de bailes que se bailan en muchas fiestas de este tipo, religiosas en el norte y qué sé yo, se bailan también en Bolivia, en Perú, en otros lugares. Y que hay una diversidad muy grande. Y que qué bonito que lo conozcamos y que sea una manera de manifestación, de expresión religiosa. Así como también existen otros tipos de expresión mediante los mismos bailes. Sí. Eso me llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención también de este audio la importancia que siento en las palabras de la Ceci, como que está todo el tiempo muy emocionada. Yo me preguntaba... ¿qué tan importante será para ella todo esto que nos está contando? Por la forma en que ocupa sus palabras, por todo lo que sabe, se nota que algo que además la representa. Y lo digo porque creo que esto es súper importante, este tipo de elementos son súper buenos cuando buscamos, salvar la comunidad, la tradición, ¿sí?, lo ritual. Todo eso que nos lleva de vuelta a la tierra, aquí también está presente, el estar en contacto con el resto por algún motivo importante, por un poco detener lo que está pasando en la vida para juntarte con las personas a hacer algo grande. Por eso es importante que ese día, por ejemplo, sea feriado, porque igual es un día en el que podríamos hacer cosas en comunidad, y porque es lo que necesitamos, ¿no? Sí, es un testimonio muy bonito. Da para reflexionar un montón, ¿cierto? Para que cada uno piense quiénes han ido a la tirana, quiénes no, cuándo fueron, para que lo puedan comentar con sus familias. Y ahora vamos a pasar a otra canción. Así es. Porque esta es una radio y queremos escuchar música también. Claro, claro. Nos vamos ahora con la banda Wiracocha, con su pista llamada Saltos de Diablos. Disfrútenla. Pero qué temazo, qué temazo. Qué bello, qué ganas de haber podido ir. Pero bueno, nos toca quedarnos en casita. Me gusta escuchar juntarnos. Esta música. Sí, ¿cierto? Sí. Dan ganas de bailar. De saltar, de moverme y de disfrazarme. De caracterizarte, amigo, por favor. Ah, sí, perdón. Yo ocupo muy mal las palabras, le quiero decir a la gente en la casa, perdón. Pero para que no está aprendamos bien, pues, de si nuestros errores. La idea es que vayamos aprendiendo juntos. Oye, quería retomar eso que estaban conversando ustedes a propósito de lo que nos decía nuestra amiga de las cuyacas. La cantidad de bailes, ¿cierto? Estos orígenes tan, tan distintos. Y claro, es una fiesta que se celebra en el territorio llamado ahora Chile, pero que, como decíamos hace un rato, se origina hace muchos, muchos años. Imagínate que cuando nos hablan en el colegio del combate naval de Iquique, eso es ¡puf! Montonazo de años, 150 años atrás. Nuestros tatarabuelos. Y claro, y esta fiesta viene de antes. Ya es una fiesta que nace en las salitreras en Tarapacá. Las salitreras eran minas, ¿ya? En las que se extraía un mineral que se llama salitre. Y en las minas, ¿cómo sigue pasando hasta ahora? Pero en ese tiempo, sobre todo además que estábamos como estaban en un lugar fronterizo, las personas que llegaron a trabajar a las minas provenían de distintos lugares del mundo. De hecho, la gente allá, yo he leído y me acuerdo que una vez dieron una serie también, que ellos se llamaban a sí mismos los tarapaqueños, ¿ya? No tenían esta cosa de chileno, boliviano, peruano, se entendían como parte de ese lugar que es Tarapacá. Y a las minas llegaron a trabajar afrodescendientes, personas que venían de China, que llegaron traídos como esclavos, ¿cierto? Por los españoles en su momento y después por los europeos, porque los dueños de la salitrera, como pasa hoy con las minas del cobre, ¿cierto? Y las del litio, no eran del pueblo de este territorio, sino que de europeos. Y entonces llega gente de, también llega gente de Bolivia, de Perú. Entonces, por eso que esta fiesta tiene este origen tan, tan multicultural, ¿cierto? Con tantos tipos de baile, de tantas culturas que pareciera lejana, pero que se hermanan en esta fiesta de la Tirana. De hecho, después cuando viene la chilenización del territorio, post esta guerra de la que hablábamos, se le tratan de meter como más chilenidad y se le cambia la fecha. Ojo, originalmente esta fiesta era el 6 de agosto y se cambia para el 16 para lograr hacer esta sincretización con la Virgen del Carmen, la patrona de Chile, que los fieles la conocen como la Chinita. Dos pájaros de un tiro, en su momento de haber dicho. ¿Le suena de la fiesta de San Juan? ¿Se hace conocida la historia? Sí, como que el mismo fenómeno, decís tú, de que distintas creencias convergen en una sola fecha y se junta la celebración. Claro, por un lado, por una parte está como esta idea como de imponer la cultura, ¿cierto?, cristiana de los conquistadores, pero lo tienen que hacer a través de respetar lo que ya hay en los pueblos, lo que claro, ya llena de gozo y de felicidad a la gente, porque si no difícilmente vayan a darle importancia. Oye, tenemos otro testimonio. Perdón. Tenemos una pauta. Vamos ¿no? con el testimonio. Vamos con las invitadas especiales. Para que también nos aporte un poco a lo que estábamos hablando, ¿cierto? A ver qué nos tiene para decir. Hola, niños. Soy Anelley Paz Manos Albacayo y tengo 6 años y vivo en Arica, y hoy día les voy a contar cómo la paso la Tirana, y este baile se llama la Callaguaya del Carmen. Y ahora les voy a contar. Cuando tengo que ponerme el traje, primero me hago las trenzas y me duele mucho. Y después me pongo el traje y el caporal pita 3 pitos. 1, 2, 3. Y cuando ya tocó el tercer pito, nos vamos a bailar. Hay que estar muy listo. Y nos vamos a bailar a la plaza. Cuando llega la banda, ahí nos tenemos que bailar. Y el caporal, mientras va tocando el pito, vamos bailando todos ahí. Cuando bailo me duelen mucho mis pies. Y ahí tengo mucho calor. Y entonces mi abuelita me lleva agüita. Y me lleva juguito y me lleva un agua para que me moje la cabecita. Y cuando ya terminamos de bailar, nos vamos a la casa de la Tirana. Y ¿cómo se llamaba? Y me baño para que esté fresquita. Me pongo una ropita y me deshago las trenzas. Y después me voy a jugar con todos mis amigos que conozco y me tomo un helado con ellos. Ya, y cuando ya es de noche y tengo té y me abrigo, cuando es de noche me abrigo. y me pongo ropa abrigada, me pongo mi polera manga larga abrigada, me pongo una chaleca, me pongo pantalón abrigado, me pongo calcetín abrigado y una zapatilla y de nuevo me voy a jugar con mis amigos, con todo, pero esta vez no me tomo un helado. Y cuando ya es hora de acostarse, me voy a mi cama y duermo. Y para la despedida, todos nos persignamos, ahí nos arrodillamos y después vamos cantando una canción, algunos van con una y algunos vamos con una libreta, algunos no, porque a veces ya se la saben, y vamos cantando arrodillándonos. Cuando ya termina, todos salimos y le decimos chao a la Virgen. Y eso significa que ya no vamos a estar más en la tirana y que ya no vamos a estar ahí. Y nos vamos a la casa. Cuando termina la despedida, todos nos damos un abrazo. Y a veces nos sacamos fotos, así. Entonces, amigo, eso fue todo lo que les conté. Adiós, los quiero mucho, cuídense en la cuarentena. Oye, pero qué lujo poder escuchar estos testimonios. Comparándolo un poco con el que escuchamos anteriormente, que era una persona más adulta, más grande, al lado de este encuentro que son igual de valiosos. También veo eso de la emoción al hablar. De darle mucha importancia y que sin duda lo que esta niña nos está relatando es súper profundo para ella, es súper significativo. Y ahora entiendo cómo es que esta celebración ha trascendido tanto en el tiempo, ¿no? Si es que un niño que vive, niña, que vive la experiencia de esa manera, me imagino que es algo que te debe marcar para toda la vida, porque aparte debe ser hermosísimo, por lo mismo hay tanta gente que va y queda alucinada como con ganas de volver a vivirlo. Yo en lo personal nunca he ido, pero conozco mucha gente que tiene esa sensación. Eso está bacán. Sí, y así como nos lo cuenta nuestra amiga, es todo un ritual, ¿cierto? Ella nos cuenta desde que, cómo nos describió un día completo. El proceso de arreglarse, qué sé yo, su vestimenta, su peinado. Y es así, tal cual, un ritual en el que peregrinan un montón de personas con su fe, ¿cierto? Llegan a ofrendar a la chinita. ¿Y qué pasa? Que esta figura de la chinita, muchas amigas y amigos me han contado que también se puede considerar a la Madre Tierra, que la Virgen podría representar perfectamente a nuestra Pachamama. Y aquí también entramos en esta mezcla, claro, que nos acoge, con quien vivimos, ¿cierto? Y que nos da todo lo necesario para vivir. Y a partir de lo mismo que nos contaba nuestra amiga, ¿cierto? Gitanos, existe esta mezcla. Yo también estuve leyendo un poquito que así como estas salitreras estaban constituidas por muchas personas, había mucha población indígena, había muchos indios y mestizos también. Y en este desierto, que el desierto de Atacama, en la pampa del Tamarugal, y así como se hacían llamar tarapaqueños, también se hacían llamar pampinos. Era la gente de la pampa del Tamarugal. Y también sucedió que empezaron a ver estas diferencias de clases también. Y de alguna manera, al llegar la religión católica, se fue mezclando con estas tradiciones, también de los pueblos y que no eran del todo eclesiásticas o no eran del todo ortodoxas, sino que eran así, una mezcla. Entonces, entre los pueblos originarios, los campesinos, los obreros, La gente de las salitreras se reunían en estas instancias. Ahora vamos a ir con otra canción. Sí, a continuación vamos a escuchar uno que no se nos podía pasar en esta edición especial de la Fiesta La Tirana. Vamos a escuchar Los Saltos del Diablo Don Omar de la banda Conmoción. Y digo que es un infaltable porque a través de este disco, El Tiraneño de la banda Conmoción, esta agrupación logró popularizar o divulgar, como usted le quiera llamar, toda esta sonoridad de la cultura de la fiesta latinana, que es sin duda un patrimonio que es importante conocer, rescatar y sobre todo vivir. Así que los dejamos con esto. Después de este hermoso tema que nos trasladó, ¿cierto?, a la pampa del Tamarugal. Quisiera ya ir terminando nuestras reflexiones, con una invitación a que disfrutemos, a que bailemos, ¿cierto? Que lo pasemos tan bien como nuestras invitadas especiales, que nos hablaron ambas con tanta emoción, que dimensionemos la gran fiesta que ocurre en nuestro norte, donde se juntan hermanos, hermanas, hermanes de distintas localidades, de distintos orígenes. Por ejemplo, se puede ver el sincretismo, ¿cierto? La unión, la multiculturalidad en los nombres de los bailes, ¿verdad? Algunos hablan de culturas como la gitana, los chinos, otros tienen nombre aymara. Así que eso, una invitación a disfrutarla. También se celebra en Maipú, en Santiago. Y eso, pues ojalá todos alguna vez tengamos la oportunidad de participar de la fiesta. Qué importante lo que decís tú. A mí también me gustaría hacer una invitación después de todo lo que escuché ahora, que me sirvió para aprender un montón. Yo hasta antes de hacer este programa no sabía muy bien de qué se trataba todo esto. Y gracias a los testimonios que escuchamos sobre todo, me doy cuenta que es súper importante que tengamos cosas que nos unan como comunidad, que nos aglutinen, que nos permitan encontrarnos. Independiente del por qué, aquí hay una razón religiosa, pero pueden ser otros motivos, y creo que mi invitación es que a las personas que estén escuchando esto, que busquen lugares de encuentro con la gente que tienen al lado, que se hagan amigas de sus vecinos, y que sobre todo lo hagamos una costumbre y que veamos en eso algo importante, en el encuentro, en la comunidad, porque de ahí nacen las grandes tradiciones, po. Algo así, de ahí nacen fiestas o rituales importantes como este, que como dijimos antes, son centenarios, tienen muchísimos años de existencia, más de 100, quizás más de 200, no sé, pero eso es importante. Sí, súper bien, y así como tú dices, la tradición también puede ser entendida como resistencia, como una resistencia a este sistema que un poco nos quiere sacar de algunas tradiciones que, por más que están mezcladas, ¿cierto?, como con la Iglesia Católica y todo, hay una cultura popular. Aquí en las fiestas de la Tirana, por ejemplo, estas fiestas religiosas son populares. No pertenecen a una clase como agringada o de mucho poder adquisitivo. Somos nosotros quienes asistimos y hacemos todo una recuperación de nuestras danzas, de nuestros ancestros también. Entonces eso, amigues, fue un gusto compartir este 16 de julio, esta fiesta de la Tirana en conjunto, y estamos muy contentos, invitamos siempre a la reflexión, y vamos a terminar, como no, con la canción de nuestra Santa Patrona, la canción que ha dado vuelta por muchos colegios ahí en alguna celebración, La Reina del Tamarugal, y con eso nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho, les queremos mucho. A todos por estar escuchando. Gracias, chiquillas, por compartir su mente conmigo. Espero que haya más personas que tengan esa fortuna. Chao, amigues. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Y yo creo una cosa muy importante de la gente de las fiestas es que se organiza en colectivo. Eso es muy importante, así que también les dejamos la invitación hecha a organizarse. Para pensar, señores y señores. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao! Es ya 16 de julio, sale la reina.